Karma Radio Show, desde las 19 y hasta las 21. Briggs y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Box 102.9. Subí el volumen. Buenas tardes y bienvenidos. No te muevas del dial ni cambies de aplicación, que ya comenzamos con Good Karma Radio Show. Hola, carnaditos, ¿cómo estáis todos? ¿Cómo estás, Briggs? Hola, Zeta, ¿qué tal? Hola, Pulpo, ¿cómo va? Muy buenas tardes. El Pulpaco ahí sacudiéndolo todo, como siempre, a tope. Ese niño no da más de tentáculos. Está trabajando con 7. Uno está tratando de capturar churros acá. Sí, y con el otro está haciendo un poco de silencio ahí en el estudio, porque qué alboroto, perfecto. Bueno, niñacos, vamos a ir ahí a tope porque tenemos un programa hoy. Así que nada, les digo un pelín a dónde podéis comunicaros y empezar a enviar mensajitos de larucos y todo eso, que como todos sabéis, no me lo he aprendido en vano, así que pueden comunicarse al 116470 47, que es el WhatsApp ahí de la radio, que ya, obvio, todos tenéis agendado. Tal cual, o si no, supongo que, como siempre decimos, ya se tienen que haber bajado la aplicación de Radio Box. Nos escuchan con la mejor calidad y utilizan esa interfaz súper amigable para poder mandarnos mensajes y todo lo que quieran. La utiliza hasta la vieja, que no sé si irá a venir hoy, Zeta. Hace unos días que no. Ya sabéis que... Pero por Dios, gracias a Dios que la hemos enviado en un operativo sorpresa y la tenemos ahí paseando por el mundo. Por supuesto, y también podéis comunicaros en todas las redes, no en todas, sí en Facebook, en el YouTube y en el Instagram, como Good Karma Radio Show. Ahí buscaros que estamos. Pero ¿a dónde le hemos cagado, niño? Me parece que en el Twitter, Zeta. Porque como le hemos puesto, que lo digas tú, que me encanta escuchar esa palabra. Good Karma Radio 1. ¿Pero por qué? Porque somos a coro, los putos amos de cada fin de semana, ahí está. Exactamente, y aprovechamos a mandaros un besito a la señora del Whitney y decirle que se puede dar una vuelta por aquí, que va a debatir un poco con la vieja, cual los debates políticos, y si no, también le recordamos que aquí no se va a pasar al tonto del Whitney. Que lo estuve escuchando a la tarde, estuve escuchando algunos temacos de la serie de él, que me encanta la malagueña del niño este que es el nieto del Diango, me encanta esa versión y la he estado ahí dándole play. Pero bueno, que el Briggs nos va a contar todo lo que nos trae, que seguramente he visto por el spot ahí que tenemos un poco de todo. Sí, como siempre, tenemos, a ver, nuevo single de Ed Sheeran, siempre con música nueva, no descansa este pibe. También super estreno, y banda sonora con Shawn Mendes, que ya quiero ir a ver la película, después les voy a contar todo, lo tenemos ahí en el spot. Ah, que lo quiero saber todo, que vamos a ir y vamos a aplaudir como cuando aparecía el Roxette en un crédito. Sí, tal cual. Y aplaudíamos todos. Tal cual. Ahí vamos a ir a ver al Shawn Mendes. Ahí está. También en el They Got the Look tenemos a... Bueno, tenemos muchas cosas. Tenemos a... Y me ha agarrado así como un lapso. Seguramente no tenemos lo nuevo de First Aid Kid, que me ha encantado. Como siempre, estas niñas me gustan mucho. También tenemos lo nuevo de... Vamos a hacer un poco de aerobic también, ¿no? Sí, eso con Hellion y la niña esta Clara Hammerstrand. ¿Cómo me gusta ese tema? Me lo he escuchado desde que salió, dije ahí, a tope. Sí. Así que bueno, tenemos un poco de todo en The Cat Deluxe, sí, también tenemos algo de Marie, mucho de Roxette. Mucho Roxette, por supuesto, me había olvidado. También tenemos estreno de Richard Marx. Sí, vi en la playlist, me pareció que sabía si era estreno o qué. Muy bueno, sí. Ahí vamos. Sí. Bien por el Richard. que estáis haciendo cosas. Sí, este también, así como Shania Twain, son esos artistas clásicos que nos siguen sorprendiendo hasta el día de hoy. Sí, igual me gusta más el Richard, vamos a decirlo la verdad. Y hablando de Richard, le mandamos un besaco a Richard de Rosario. Currox, Sabri y la Michu, que he estado con los dos, no con la Michu, no me la habéis traído aquí. Hemos estado almorzando hoy, así que te mando un saludo a Brix también. Y ya que estamos de saludos, quiero... ¿Almorzando? ¿Ellos están en Buenos Aires? Están en Buenos Aires. Oye, abrazote. Hemos almorzado el día de hoy, hemos... el Currox le ha dado de golpetazos en la cabeza a la gente y nada más descostillado la risa un poco con eso. Y también quiero mandar un feliz cumpleaños a Lean. Lean, un gran amigo de todo el grupo que ha estado cumpliendo años el día de ayer, así que feliz cumpleaños, Lean. Ahí, saludos para él. Ahí hemos muerto, pensé que habíamos palmado aquí. Digo, el Brix le ha dado una distraje, y nos hemos muerto. Me distraje con el monitor que tenemos acá. Viste que hoy fue un excelente día, es un excelente día con mucho calor. Y estoy viendo la gente que está peregrinando hacia Luján. Sí, me acordé hoy que era la peregrinación y dije, qué pena no haber ido. ¿Te recuerdas, Brix, cuando fuimos aquella vez? Sí. Y que llegamos gracias a la Virgen que nos ha dado fuerza y ahí hemos llegado. ¿Cuánto ha pasado de eso? Muchos años, 15, más o menos. Me parece éramos que jóvenes. Sí. Hoy nos tendríamos que replantear un poco más si hacemos un cuarto de camino, ¿no? Sí, fue 2008, han pasado 14 años. Ahí el cuerpo nos pasa un poco de factura. Si me lo evalúo así a primera vista, no, que me lleve un tour, que me lleve un colectivo, me bajo en la parada, me saco la foto y a darle a la Virgen cuando lleguemos. Pero bueno, sí, toda esa gente... creo que sigue siendo mucha la que camina. Sí, se está viendo mucho. La que peregrina, cada uno va por una intención especial. Sí, siempre sí. También está el que va a agradecer. Así que eso siempre, esas manifestaciones de fe. Cada uno debe creer en lo que crea y ahí vamos a por todo. Todo lo que sea bueno para cada uno de nosotros suma, obviamente. Por supuesto, siempre todo lo que para cada uno sea bueno, obviamente siempre también tenemos un límite, porque alguien dice, voy a salir a matar pollitos porque a mí me encanta matarlos, porque para mí es bueno, y no, señor, aquí no es bueno, pero no, siempre todo lo que sea bueno suma, y como lo hemos dicho y lo decimos desde este programa, todo lo que uno da bueno vuelve multiplicado, así como todo lo que uno hace mal vuelve multiplicado de la misma forma. Vamos a empezar con Roxette, con un temazo que creo que es uno de los más puestos en este programa, que es Let Your Heart Dance With Me. Creo que es una de las gemas que nos ha dejado Vago Tricks. Junto con Piece of Cake y el Tú No Me Comprendes. Tal cual. Exactamente. Bueno, y para mí el Beautiful Boy y... No nos olvidemos. Me escucharéis un pelín resfriado, pero bueno, ante el resfrío vamos a seguir haciendo el programa. Y seguido de eso vamos con el nuevo single del Pichi Roxette, Walking On Air, que la viene rompiendo realmente comparado al éxito de Lonely Girl in the World. La está rompiendo y como ha dicho el Gessle el mismo día de ayer, dijo que bueno, ahora se viene un photo tour book de su tour acústico. Es un photobook a cargo de Anders Rus. Todos sabemos que ya es un fotógrafo fetiche. Estaba si por hay decir lo que mismo. Le ha sacado más fotos, sí, que le ha sacado más fotos al Gessle, es el Anders Rus. Así que se viene eso, se viene el álbum ahora el 28 de octubre del Pichi Roxette. Ya no falta nada. Y también dijo que va a haber muchas más sorpresas de aquí a Navidad. Y espero que una de esas sorpresas sea la edición del vinilo del concierto en vivo de Roxette del 91, que sabemos que lo tienen preparado y que por alguna razón en todo este año no ha salido, así que espero que sea un bonito regalo de Navidad para todos los fanáticos que siempre esperamos canciones de Marí o escuchar a Marí en vivo. Así que, niños, ¿qué les parece que mejor que arrancar con Roxette haciendo Lo Dice el Brix? Let Your Heart Dance With Me. To fall in love, it got so simple to fall in love. You know what I did? I got excited. We were united. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Yeah. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. They say I've been running from myself, but they don't understand. Cause the pain of you is in my every cell, and it's pumping through my veins. Calculo que estamos al aire, porque le he dicho al pulpo y no me ha avisado, pero al aire y saltando. Y saltando. Al aire y haciendo aeróbic, por supuesto, que estamos todos aquí subidos al cosito este, que no sé cómo se llama. Taburete, ¿cómo se llama? Esta placa donde uno se sube para hacer el spinning y todas esas cosas. Estamos escuchando a Clara Hammerstrong. Cómo me gusta esta niña, me gusta su voz, me gusta todo lo que hace. Desde que la he descubierto ahí, les tengo prestado atención porque el single que saca, el single que me gusta, entonces cuando a Elisa le gusta, excelente. A tomar por culo y a pasarlo al aire. Así que, nada. Me encantó su exactamente eso. El día de ayer habéis estrenado nuevo single con un DJ que se llama Helion. Es Helion más Clara Hammerstrom, haciendo Bye Bye Bye, y también sigue la línea de este último single, Run to the Hills. Así como que lo vais a escuchar, vas a flipar, se vais a poner todos un poco las calzas, los suspensores, y a darle ahí, a mover un poco las cachas y a endurecer las pompas. Así que nada, no tengo mucho más para decir, simplemente que lo disfruten. Vamos a ir con Clara Hammerstrom, Mahalion, haciendo Bye Bye Bye, y seguido un temazo de Smith & Tell, que como lo estuve escuchando mucho esta semana, dije, no lo he puesto nunca al aire, vamos, hay una pegatina, hacemos excelente. Dos por uno. Así que vamos con Clara y seguido Smith & Tell. suena en Vox, Good Karma Radio Show. Karma Radio Show. Sonido para vos. Kirka, estrenos. Otro gran clásico del futuro sonando. Creo que ya ha consagrado el tema este. Ya está en la cabeza de todos. Muy bien, vamos con el niño de la cara de galleta. Sí, vos sabés que está con una gira mundial. No sé cómo hace para distribuirse tan bien con el tema del tiempo. Z también estuvo, a ver, en los últimos meses había estado haciendo muchas colaboraciones. Hasta con, bueno, J Balvin, que nosotros no lo pasamos. No, recuerdo la versión que había hecho J Balvin para el disco de Blacklist de Oh, okay, de sí. Los niños de Metallica, que ha sido descuartizada por todos los fanáticos. Así pero que bueno. También su colaboración Bam Bam con Camila Cabello, que la rompieron, fue excelente eso. Con Paulo Londra, Bam, que Bam. Tampoco lo pasamos aquí. estamos medio malos. Bueno, vamos a ir reviendo esta situación. Bueno, que ya algún día cuando... Ah, sí, porque le he hecho el tema con el niño este de la cara chistosa. Lo deberías haber pasado. Esa es tu responsabilidad, niño. A ver, pero la verdad que lo escuché y era demasiado Paulo Londra. Claro, sí, iba mucho. Como que yo quería que tuviera más tintes de el Chino. Por ahí, como que se ha volcado más él al Paulo. Sí, de alguna manera tenía mucha más influencia el tema por ese lado, sí. A ver, que encima le queda tiempo a Ed Sheeran. Vos sabés, Zeta, que ayer estrenó el tema que se llama Celestial. Esta canción forma parte, es una estrategia de promoción del nuevo videojuego de Nintendo, Pokémon Celestial. Es este... Vamos ahí, bien, la pasta que habré expuesto, sí, los niños, obvio. De Pokémon para esta criatura. Esto sigue. Que tiene un niño que mantener, así que está bien. Tal cual, tal cual. Vos sabés que esto es una estrategia que viene emprendiendo la compañía japonesa de apoyarse en esta generación de artistas jóvenes que de alguna manera crecieron con estos videojuegos y entonces son como un referente para la gente, para los chicos. Super Mario Bros, me acuerdo. Exactamente. Me lo quiero ver al niño de la cara de galleta cazando Pokémones ahí por Londres. Lo de Pokémon, bueno. Fue otra generación. Yo ya no estaba muy en onda. Hace un par de meses habíamos pasado, no sé si recordás también, una campaña que había hecho Katy Perry. Creo, si no me equivoco, eran 25 años de este Pokémon. Que recuerdo Poke que Perry. Era Poke Perry. Era Poke Perry, sí. Que habían salido sí. Previo, no hace mucho, creo que fue 2012, 2014, cuando fue el auge del Pokémon GO, Dios, la aplicación mío, para salir a cazar Pokémones por la ciudad en realidad virtual, fue realmente un éxito. Yo no jugué al Pokémon antiguo, pero sí, la verdad que me bajé el Pokémon y estaba ahí. ¿Ah, por sí? Toda la ciudad cazando Pokémones. Me acuerdo haberme cruzado con el Benke, una vez nos juntamos en una esquina para ir a cazar Pokémones. A los 30 y pico, pero que tomar por culo, que no nos importaba nada, queríamos Pokémones. Que te iban a sacar en gente rota. Más o menos, ¿eh? Así que bueno, bien por Ed Sheeran, la tarasca, la moneda que debe ser hacer este trabajo, obviamente. Siendo la pasta que vuelvo a repetir, sí, que le habéis pagado, sí, porque siendo la figura que es la figura que es Ed Sheeran hoy por hoy. Sí, más allá de la figura que es el Shira, la pasta que tiene que poner la empresa, porque es una empresa que no escatima en... No. En absolutamente nada, así que bueno, bien ahí, vamos a escuchar. Así que bueno, vamos a escuchar... ¿Qué tal nos parece? Sí, este tema obviamente va a estar... ¿Te ha gustado a ti? Sí, a mí me gustó. ¿Te ha capturado? Sí, me capturó el tema. Le doy 4 brixitos de 5. 4 pokebrixitos. Váyanlo todo con poke, porque es la presentación del poke. Ahí está, así que bueno, este poke tema va a estar presentado por Maylin Frías, estudio máster internacional en belleza para uñas, con los mejores cursos. Poke Maylin. Ahí está, que están a tu medida. Si estás lejos, tenés cursos online, así que no tenés excusa. Vamos, pulpo, con el poke tema. Hearts balanced on a razor blade. We are designed to love and break, then to rinse and repeat it all again. I get stuck when the world's too loud and things don't look up when you're going down. I know your arms are reaching out from somewhere beyond the clouds. You make me feel

Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Closet i halvtomt just nu. Halvfullt om du varit här. Dagarna går men vill aldrig ta slut. Önskar jag var där du är. Gatorna hittar. Jag vill med kämmen i när jag kan jag bära. Hola, carnalitos, ¿cómo están todos? Hola, abuela. ¿Cómo está? Escuché que me nombraba y dije, tengo que aparecer, porque cuánto hace que no aparezco y acá, sí, y acá el contrato dice que tengo que aparecer, así que, pero igual, aunque yo no esté acá al aire, los estoy controlando a todos. Como que, si se portan bien, no aparezco. Hay si un... se portan mal y dicen babada, aparezco. Hay un poco de olor, me parece que es ese papel que usted tiene por contrato, abuela. No, mi papel no tiene olor porque mira, yo lo tengo plastificado y está rubricado para toda la colegiatura de acá de Intendencia y además el señor Larreta me ha dado un aval de que yo puedo seguir en el programa. ¿Firmado por toda la colegiatura, dijo? Sí, no, por toda la colegiatura, por toda la colegiatura y ahora voy a ir a por todos, me voy a ir al Congreso para que todos me la firmen, desde el Alberto para abajo lo van a firmar todos y después te quiero ver a vos de qué vas a hablar. Dios mío, Dios mío, te va a terminar comiendo la galleta del niño de la cara de galleta. Bueno, no, lo que... vine para acá porque quería decir algo que teníamos que decirlo al aire, que se nos ha ido el gran Carlito Bala. Oh. Y yo tomaba el té con Carlito Bala, así que nos tuvimos todos tristes, porque la verdad que cuando se pierden personajes que siempre han sido tan buenos y tan sanos para toda la sociedad argentina, qué decirlo. Así que espero que el Pulpo me haya puesto la cortina que le pedí. Así bailamos todos, ¡vamos todos! ¡Llegó Bala! ¡Vamos, que tiene la ¡comenzar! ¡Ya llegó! Pobre Carlito, mira, hasta la Mirta le viene ganada. Este nos enterró a todos. Y eso porque yo no le quise decir la edad que tenía, porque si no, me va a estar peleando y capaz que me hace alguna macumba y me mata. Qué personaje tan que transmitía tanta felicidad, ¿no, abuela? Con tan poco, tantos momentos, ¿no? Eso lo hablábamos el otro día con un grupo de los amigos que le decíamos que siempre hacer reír es mucho más difícil que hacer llorar. Y sobre todo hacer reír sanamente. Sanamente. Y eso siempre tiene que ser valorable. Una persona que fue... Pero que nadie en la vida dijo nada malo del Carlito. Todo el mundo lo quería. ¿Sabés lo que hacía él? Se tomaba el colectivo... y se subía arriba del colectivo y cantaba chistes en el de la Chacarita. Lo hizo como hasta los 80 y pico. Así que imagínate cómo lo quiere la gente. Yo no sé, no hace mucho tiempo que dejó el tema del circo. Él seguía trabajando. Seguía trabajando, pero seguía haciendo funciones con Panam. ¿Sí? Mira, el Zeta miraba a Panam solo para verlo al Carlito Bala, porque es admirable ese hombre, la verdad que tenía y estaba ahí, con qué gusto tiene la sal. Menos mal que no era hipertenso, porque si no la sal se lo hubiese Abuela, ¿la llevó usted a la Yaroncito para que deje su chupete ahí, en el programa? Sí, la Yaroncito se dejó el chupete y después empezó a chupetear a todo, no sé qué fue, si fue mejor el remedio que la enfermedad, porque viste que ahora está todo el tiempo arrodillada chupeteando cuanto chupete se le cruza. Ella no le asco a nada, pero bueno, escucha, para terminar con el Carlitos Bala, para terminar con el Carlitos Bala, mandamos a señorita Corin, ella fue a la despedida ahí a la legislatura. Oh, y entró y se despidió y dice que era súper emotivo. Me imagino. Y dice que cuando entraba había como granaderos con las trompetas tocando la cortina esta que suena de fondo. Y señorita Corin salió en la televisión porque ella entraba y los canales justo estaban todos ahí y me escribían gente de Rosario y me decían, estamos viendo a Brenda en la televisión que fue a ver al Carlito Bolá. Qué momento, ¿no? Así que señorita Corin se hizo famosa, pero ella ni se enteró porque estaba toda compungida para ir a saludarlo al Carlito. ¿Y a usted no la invitaron? Y algo que dijo, no, porque yo por la cadena no podía estar con el subte que estaba todo cortado. Dijo señorita Corin algo que es muy destacable. Dice que la fe, como que el semblante del Carlito Bala era de una tranquilidad y una paz absoluta. Porque viste que él estaba bien y se fue a internar y se murió a la hora. Y qué mejor que morirte así, no que estar todo sufriendo, todo conectado, todo chingui chingui. Sí. Por sobre todo, no eso que usted está diciendo, que le haya transmitido eso, es de alguna manera como que seguía la línea de lo que representaba en vida, ¿no? Exactamente, eso dice señorita Corin, que le impactó la paz que tenía en el semblante. Qué suerte que todos nos podamos ir así, ¿no? Que nos lleve puesto un colectivo o uno que viene haciendo picada o que nos moramos de hambre ahí agonizando. Bueno, el Z dejó acá un coso que le van a pasar al aire del tema de Darín, que no es el Ricardo Darín de acá, el que se comió la Susana, es otro Darín, uno sueco. El Darín sueco, va, que si vos lo mirás, es paqui en realidad, pero bueno, nació en Suecia y tiene toda la ciudadanía suecia, pero tiene cara de paqui. Okay. Sí, le pone el turbante y todo, vos te cruzás de vereda, pero como el Darín, bomba, todas las chicas mueren porque tiene ahí un cuerpo todo sexy. Bomba. Sí, y encima se juntó con la Le, que la Le es otra artista que la está rompiendo en Suecia. A mí no me gusta la Le, nunca me llamó la atención la música, pero lo que cantan acá con el Darín está muy lindo, así que nada, vamos de la Le, de conozco el del Alfano nomás, abuela, yo. No, este es otro que le da el brote psicótico. Esta se llama la Le, en realidad en Suecia se pronuncia la Li, pero si decimos la Li se van a pensar que es la Lali de acá. Estamos haciendo un merengue, nos da muy a la palpa, me parece. Bueno, vamos con la Le y Darín haciendo Viejo Ricti, algo así como tenemos razón o estamos en lo correcto. Y un beso a Carlito Bala y a toda su familia. Jag trodde på real love, jag trodde på filmer jag sett, men tvivlandet växer så lätt. När ingen där ute var rätt för mig. Jag har träffat så många och ser nog igenom det mesta. Folk de är bra på att spela. Yeah.

Perfumería y Bazar, lo de Chicha y Narci. Precio, calidad y las mejores marcas cerca de tu casa. También te ofrecemos los mejores productos de química y limpieza, las mejores fragancias en aromatizantes para tu hogar. Ofertas semanales. Visita nuestro local y simplifica tu forma de comprar. Nos encontrás en calle 895, número 2080, barrio Dreymar de San Francisco Solano. Perfumería y Bazar, lo de Chicha y Narci. Zeta Underwear. Calidad y comodidad en ropa interior masculina y femenina. XI, Bakú, Lodi, Andresa, Marcela Cauri. Lo mejor y más sexy en boxers, slips, pijamas y lencería femenina. Búscanos en Facebook e Instagram como Zeta Underwear. Catálogos y pedidos por WhatsApp al 11 55 24 57 43. Zeta Underwear. El Viejo Proveedor, distribuidora mayorista de quesos y fiambres. Todo para tu comercio. Excelencia en el rubro, te ofrece el mejor surtido y las mejores marcas. Línea completa de la Serenísima, 214, Oralí, Lubianca, Robert Lacht, Sarove, Sancor, Santa María. Ah, y que no falten los snacks. Tenemos marca Peipo, Peguamar, 5 Hispanos y Superprecio en Crachitos. Consulta precio por volumen. Rubio y su equipo te ofrecerán el precio más competitivo de la zona. Encontralos en Avenida San Martín, 2450, San Francisco Solano. Recordá que el especialista en quesos es El Viejo Proveedor. Estamos de regreso, Te volvemos a conectar con nuestra programación. Liberamos su nuevo sonido para vos. Kika, estrenos. Y ahí nos ponemos un poquito melosos. Richard Marx, qué temazo. Creo que una de las baladas más icónicas de los 80, junto con It Must Have Been Love. ¿Querés siempre ir a tomar algo? Te invito a tomar algo. Ok. El pulpo se está tocando todo con sus tentáculos. No le queda orificio que no haya cenado con su tentáculo. Sí, siempre, Rix, siempre lo digo. Arriba las manos. Sí, arriba las manos. Te decía que para mí una de las baladas icónicas de los 80. ¿Qué balada mencionas vos? Yo siempre menciono esta, It Must Have Been Love. ¿Qué balada icónica podemos no sumar? Sé, se me viene primero, y no sé, el Take My Breath Away de Berlín, pero esas son One Hit Wonder. No sé si cuentan como baladas, pero sí lo han sido. El Eclipse Total del Corazón, claro. Finales de los 80. No sé, ¿qué más? El pulpo dice el tema de Scorpions. Ah, ¿cuál? Ah, ¿cuál? Carrie. Vientos de cambio, Scorpion. Vientos de cambio. No, por el río de Moscú, under the keeper. No, que me gustaba hacer el otro. Europe. ¿Ese es de Scorpions o eso es Europe? Europe. Estoy mezclando todos los grupos. Bueno, uno es uno y otro es otro. Pero bueno. Bien, no, pero bueno, qué recuerdos, ¿no? Richard Marx. Pero sí. Lo esperábamos para poder ahí abrazar a alguien. Y nosotros con el BRICS venimos de la época en donde uno tomaba distancia con la otra persona. Y eso era lo máximo que se llegaba a tocar ahí, los hombros y la cintura, y no bajes la mano porque te comías ahí un bofetón. Entonces, todos esperábamos que sonara estos primeros acordes o el puff, puff de Massa Bill Love para poder ahí buscar a la ahí niña está. Que te gustaba y decir, así con la cabeza, ¿quieres bailar? ¡Hala! Qué grande Richard Marx, y que siga, y que siga vigente. Vos sabés, Zeta, que está preparando para lanzar un nuevo álbum ahora en diciembre. Hoy vamos a estar presentando un adelanto, que es un nuevo single que libera el día de hoy. Vos sabés que estaba mirando noticias, estaba leyendo, y se destacó la actitud de Richard Marx en un vuelo en estos días, en el que había un psicópata que estaba a bordo y que empezó a atacar a la gente y a la tripulación. No lo podían contener, y Richard Marx... ¡Qué locura, por Dios! Y Richard Marx pudo contener a este tipo, a este lunático. Lo pudieron, digamos, contener gracias a él. Ahí hay fotos de él y también de su esposa, Daisy Fuentes. Recordemos que le sacó la chica a Luismi. A Luismi. Quizás era lunático porque estaba más cerca de la luna. Quizás. Fueron 4 horas de un calvario. Es una locura. Esa persona entra en la lista negra de las personas que no pueden volver a viajar nunca jamás en no, su vida. No, obviamente. Bajaron, digamos, aterrizaron, y el hombre fue detenido, obviamente. Pero bueno, se especificó que era lo que tenía, un brote psicótico, estaba bajo estupefacientes, porque qué locura en un cilindro a millones de altura, de millas, de cómo se dice, la altitud donde sale, que una persona se desquicie así, ataque no, sí, a todo, sí, a la tripulación. Sí, no. Me quiero imaginar, yo miraba las fotos y digo, qué loco, justo Richard Marx, que parece de un perfil tan bajo, tan tranquilo, y está ahí tratando de contener a esta persona. Menos mal que estaba el Richard para contener a todo esto, y todo esto se va a ver volcado sumamente en su nuevo álbum, porque tenía todo a colación. Así que bueno. Va a ser No Psycho. Así que bueno, momento de estrenos, Pulpo. Vamos con el super estreno entonces del señor Richard. Me encanta cómo suena, escucharlo porque Richard está bien rockero. Sí, ahí va, dale, power. You are the poster boy for how no one can sink. You slither the back on lies and never even blink. You are a danger to the good left in the world. Future words remained unheard. Shame on you. Shame on you. Sitting in that chair, wasting all that air. Shame on you. Shame on you. There's not a speck of truth to you. Suena en Vox, Good Karma Radio Show. Hi, this is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Karma Radio Show. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They've got the look. Y estamos escuchando a las niñas de First Aid Kit y cada vez que suenan me acuerdo de aquel primer programa que es inevitable. Sí, por supuesto. Así que nada, habéis estrenado un nuevo single, como siempre estas niñas con su cosita folk y su cosita country, a mí la verdad que me encantan. Y me suena acordar mucho a las otras, a las Good Harvest, que era un proyecto de PlayStation 12, No me acuerdo. Que también tiene un estilo, sí, tiene un estilo muy, muy, muy, muy parecido. Que de hecho cantaron en el tour de Gessle en el 2017, ellas estabais ahí. Y lo hacen de maravilla, tienen esa cosa entre folk y melódica que a mí la verdad me encanta. Pero bueno, habéis estrenado nuevo single el día de ayer que se llama Turn on to You, algo así como me vuelvo en ti, o me vuelvo a ti, o me doy vuelta sobre ti, o me revuelco contigo. No, la verdad no sé cómo Turn on to You. Y se lo vamos a dedicar a señorita Corin, que quiero que suene el cumpleaños, porque señorita Corin, nuestra querida y defensora de Gessle, fanática número uno de nuestra producción, ha estado de cumpleaños. Así que tiene que sonar un cumpleaños por feliz supuesto. Ahí para señorita Corin, por supuesto que de parte de todo el equipo y de todos nuestros oyentes, o sea, vamos a que los cumplas feliz. Eso, muy bien, señorita Corin, que habéis cumplido nada más y nada menos que 35 añitos. Ahí está. ¿Quién querría tener esa edad? Pero que yo quiero volver un poco ahí a los 35. Nosotros desde acá vamos a ser transmisores de todo el afecto que la gente manda para todos nosotros y especialmente para ella por su cumpleaños. De parte de todos los carmadictos y del pulpo, de Claudia, del mío, y de la vieja, y de Mari también. De Mari, sí. Muy feliz cumpleaños, señorita. Y de Mari. Todos los pichichos de acá. Niños, correcto. Sí, acá tengo un gato arriba mío que cree que mi cara es almohadón, porque me está hincando las garras, que me va a dejar sin boca este gato, sí, más o menos. Así que nada, niños, vamos a ir con First Aid Kit haciendo Turn On To You. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Los hits del momento en tus oídos. Just not right for you. Seguimos con más estrenos. Shawn Mendes sonando. ¿Cómo me gusta esto que está sonando? Siempre lo digo, es uno de los artistas que más me gustó conocer cuando comenzamos a hacer este segmento de tendencias. Pensé que iba a decir cuando lo fui a entrevistar, porque yo, es uno de los artistas que más me gustó conocer. Yo, si me has perdido la entrevista, no la ha traído al aire, pero bueno, sí. Así que, no, nada, más estrenos decimos con Shawn Mendes. ¿Sabes, Zeta, que así como Corin estuvo de cumpleaños este chico, el lunes 26 también estuvo de cumpleaños, 24 años estuvo cumpliendo? Porque es un niño. Sí, sí. Es un niño. Shawn Mendes. Niño. Ahí está también. Shawn Mendes. cumpliéndose. Vos sabés que Zeta, que ese mismo día, este lunes pasado, se cumplían 10 meses sin Camila Cabello, y ese mismo día del cumpleaños ella se mostraba por primera vez con otra pareja. Justo el día del cumpleaños. Justo, a tomar por culo. Justo el día del cumpleaños. Algo por ahí más marketinero para los dos, ¿no? Así que bueno, tenemos novedades sobre la carrera de Shawn Mendes. Lilo Cocodrilo estuvo presentando su primer adelanto en las redes. Estuve viendo el tráiler de esta película. Se ve muy gracioso, muy tierno. Es una aventura musical protagonizada por Shawn Mendes, que pone la voz no solamente Z en el personaje, sino en la banda sonora. De hecho, vos sabés muy que bien, vos sabés bien, que en el que haga de cocodrilo, sí, y que haga la banda. Vos sabés que en el tráiler incluso no solamente sale el tema central, sino todos los éxitos de Shawn Mendes. Así que no sé qué arreglo hay ahí. Es más o menos como la película Santa Libet, que tenía todo música de Marí. Más o menos. Nada, parece ser una apuesta audiovisual bastante importante que pone Sony Pictures. Vamos a ver, es para toda la familia. Eso, te iba a preguntar de quién era Sony. Sí, de Sony. Bueno, bien ahí, hay una pasta importante. Sí, obvio. Sí, tal cual. Habéis hecho al cocodrilo sobre tacos. Nosotros acá, a ver, en los cines acá en Argentina la vamos a poder estar viendo a partir del 27 de octubre, así que vamos a estar sacando los tickets ahí. Se ve como muy simpático. Está como para ir al cine, qué sé yo. Bueno, estuve mirando el tráiler. ¿Y se llama así Lilo Cocodrilo, o has hecho como una parodia del título? Lilo Cocodrilo. Lilo Cocodrilo. Sí, ala, sí, sí. Sí, llama la atención que figuran los éxitos de Shawn Mendes, aparte de la cortina también. No sé si eso, los fanáticos y las fanáticas van a estar como locas, si es que va a haber mucha más música. Parece como que tiene una apuesta sonora importante el film. Perdón que me estáis haciendo unos ruidos insoportables aquí, que si estáis saliendo al aire, pero no sé qué ha pasado. Ahí está, ahí se normalizó. Nada, decía que aparte de la película tiene una apuesta sonora muy importante, aparentemente. Los fanáticos van a estar como locos porque van a querer ir a ver y a corear todos los temas, que aparentemente va a haber algo más de Shawn Mendes, no solamente la voz de él y la cortina principal, sino que algún otro tema también por ahí. Así que bueno. ¿Le vais a dibujar el pilín al cocodrilo para que todo vayas ahí a darle el pilín al cocodrilo? ¿El pincelín se lo vais a dibujar ahí de 1.50 m para que todos estén contentos e ir a ver el show? Así que bueno. Momento de estrenos, Pulpo. Vamos cuando quieras. I look into the stars at night. The only substitution when it's not your eyes. Can't get enough, it's official. I want a lot, not a little. If we keep it us, it's so simple. Wherever you are, wherever you are. Heartbeat, it speeds up whenever you want me. What you got, I wanna like all week. I need that, I wanna be wherever you are, wherever you are. Heartbeat, it speeds up whenever you want me. What you got, I wanna like all week. I need that, I wanna be till I'm home, and tell me all the ways you wanna make this go. Now I can't get enough, now it's official. You want a lot and not a little. If we keep it us, it's so simple. Whatever.

Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Gotta tell you something. Can we meet up tonight? Estamos escuchando al niño Tuse, que cuando escucho siempre este tema pienso que es una niña, y luego después me acuerdo que es el morenito sueco que habéis representado a Suecia en el último festival de Eurovisión y que la ha decidido, lamentablemente no habéis ganado, pero creo que lo ganó Turquía el último Eurovisión, ¿no? No, Turquía no, perdón, los niños ganaron de Maneskin. Invadidos. Maneskin. ¿Quién ganó? Maneskin ganó. Sí, pero ¿de qué país? ¿Sabes que no me parece que ganó Ucrania, porque estáis en guerra, que todo el mundo decía que era medio cantado que se le iba a llevar Ucrania el Eurovisión. No sé, después el BRICS lo va a googlear y les contará, porque ahora no viene el caso, simplemente de que el niño esté moreno. Cuando el Z escucha este tema dice, ¿pero que es una niña o es un niño? No, después le escucha un poco la voz y nada. Bueno, habéis sacado un nuevo tema, pero antes de contaros cómo se llama el tema que vamos a pasar al aire, hay que mandar saluditos, que todos se están quejando, ¿eh? Enviado saludos y qué pasa. Primero, un gran saludo a nuestro querido Ariel F, que dice, pasadme a Sara Larsson. ¿Qué pasa con Sara Larsson? Que no la estáis pasando. Y le comenté que, si no me equivoco, en los primeros programas la habíamos pasado, porque algo, no me acuerdo si Hernán o el Brick se había traído algo de Sara Larsson y la habíamos pasado. Sí, puesto. Vos sabés que justamente. Sí, es correcto lo que decís. Justamente durante la semana estuve recordando eso, que la única vez que la pusimos a Sara Larsson fue por sugerencia de Erchu, de Hernán. Cuando recién comenzamos en el programa, es verdad, tengo que apuntarme ahí a esta chica como que para trabajar con los temas de bueno, ella para que lo podamos pasar. El BRICS, sí, el BRICS nos está contando la idea como si estuviéramos en el café aquí, pero sí, es verdad. Sí, es tenemos verdad. Que volver a traer a Sara Larsson. Sí, sí, sí. Es una gran cantante, muy reconocida, cantante internacional sueca, sí, sí. Sí, así que se la vamos a dedicar a Ariel F. El Sunflower está muy feliz con el tema que le habíamos pasado del Albion Right, del Per Gessle, de su álbum de Well According to Gessle. Le dice, qué temazo, excelente, cómo te gusta. Y muchos habéis aplaudido al niño Richard Marx con su bien rockero. Excelente. Y todos sí. habéis coincidido en lo mismo, que tiene más de Bon Jovi que de Richard Marx. Puede ser por lo guitarroso. Hay que ver quién también, es el productor también del tema. También medio Bryan Adams puede sonar también. Podría sonar un pelín ahí por ese costado guitarresco, pero a mí me gusta Richard Marx en todas sus facetas, sí, sí. En el meloso para las baladas o en el rockero para rockear. Sí, sí. Sí, por eso. Y tiene otro muy conocido también, bueno, me voy a acordar. Sí. Pero bueno, no importa. Sí, que también es lento, si no me equivoco, es más o menos de la época o unos años. Hay otro que se llama Angelia, que es excelente. Muy bueno el tema. No, pues, ¿será ese? Bueno, hasta el Julio, nada que ver, pero al Z le vienen cosas a la cabeza de la música. Hasta Julio Iglesias ha hecho la versión en español de Right Here Waiting For You. Buscadla ahí en Spotify, que es asombrosa. Mirad a dónde ha llegado el Richard Marx, que ha sido reversionado con su Right Here Waiting For You en todos los géneros y versiones posibles. Pero bueno, aquí estamos para pasar al niño morenillo que habéis representado a Suecia en Eurovisión. Que es, perdón, Maneskin eran ucranianos, es verdad lo que decías. Viste, yo sabía que, me lo había dicho el Ted, que estaba por cantado que iba a ganar Ucrania, más que justo Eurovisión fue cuando se desataba la invasión. Mira, ahí puso Si lo han hecho. Sí, ahí puso el pulpo de fondo, el Angelia, que también era muy conocido, Z, de Richard. Ah, muy bien. No, pero no. A ver, lo acabo de escuchar un pelín más, pero bueno, no sé si es ese, pero yo sé que tenía los temas de Richard que me encantaban. A ver. Tumble inside my head. Puede ser. Después hay otro que se llama Waiting for You. Que, no, es el que estamos hablando, el que has pasado el aire. Rachel Waiting. Bueno, no importa, no nos vamos a ir más de tema porque si no, sí, vamos a ir con el niño Tuse haciendo Dream of War, que a mi gusto tiene un bozarrón. Así que nada, vamos con Tuse haciendo Dream of God. My strongest power shines at night, when there's no other place to hide. There ain't no mountain standing on my way home. We'll walk the distance if we try. Vox 102.9. Escúchanos vía online www.fmradiovox.com. Good Karma Radio Show. Me how to breathe. tell me why don't you notice me? Another stranger on the train, a teardrop in the rain, in the rain, in the cold, cold rain. Viví la música como más te gusta. GK en vivo. GK en vivo, Madonna en vivo, uno de los temas con más reminiscencias latinas, creo, de la primera la época. Isla Bonita. Sí. Muy caribeño. Muy caribeño. Perdón, me he acordado del tema de Richard Marx, que a ver, me a ver. Gusta mucho a mí, ese No One Forever. No One Forever. Era en realidad el que yo quise. Es del año 95 ese, sí. Claro, es mucho un pelín más adelante. Y Aldo y Susi, que aprovechamos a mandar un besaco enorme, sí. Que estáis escuchando, dicen, qué lindo tema, Angelina, o no sé cómo se llama el que has nombrado tú. Ah, sí. Sí, muy lindo, muy lindo. Este tema que vos decías, en el 95, él vino a presentarlo acá en la Argentina y estuvo en Ritmo de la Noche, el mismo año en que estuvo Cyndi Lauper. Sí. Me encanta ese tema, No Forever. Bueno, y después otro que obviamente lo tenía en la cabeza, pero es el Surrender. Oh, baby, surrender to me. Sí. Que en realidad lo han hecho conocido otros y después nos hemos enterado que obviamente sabíamos que él tenía su versión, pero tenía su versión porque el tema es del mismísimo Richard. Y la verdad es que es un temazo, no tiene desperdicio. Es verdad. Así que cuando venga ya conozco cuatro temas. Si viene, lo podré ir a ver. Los demás me pego una dormida, okay. O me voy a comprar un pack. Ok, excelente. Volvamos a la señora Madonna. Señora Madonna, estábamos hablando de las reminiscencias por ahí, medias latinas. Vos sabés que acaba de sacar un nuevo single, una readaptación, colaboración con una rapera dominicana que se llama, tiene un nombre medio extraño, Tokischa. Tokischa se llama. Tokischa, sí, es como Tokischa. Tokischa. Acá, instituto. Acá, Tokischa. Acá, Madonna. Bueno, hicieron una versión de Hanap. ¿Te acordás que vos habías traído Frozen? Una nueva versión. Bueno, hicieron más o menos. Sí, con un DJ. Sí. ¿No era Caigo? Caigo. No. Sí, con Caigo hay una ¿era versión con él? Muy interesante. No. Sí, que estaba muy bueno, lo trajiste sí, vos. Caigo, sí. Bueno, lo estuvo promocionando Madonna en su Instagram con fragmentos y un videoclip con caricaturas de ambas ahí como con poses provocativas. Y había puesto alguna que otra. Ajá, tal cual. Publicación. El dibujito. Y, lo publicaba como Somos Chicas Malas y ahí como lengüeteándose medio con esas cosas que suele hacer Madonna. Con mucho ritmo latino. Acá, lengua travesa. Lengua travesa. Y letras también muy sugerentes que nada tienen que ver con Madonna. O sí. No, ahí me corrijo, no sé. Sí, tiene que ver con Madonna. Sí, Madonna sí, sí. Yo quiero un culo nuevo, dice la letra. Claro, y, pero a la edad que tiene Madonna, pero por supuesto, y tenéis la pasta para comprarse un culo nuevo. Pero ese culo debe tener más plástico que mis Legos, niños. Pero está cirugía ahí, por Dios. Y cómo debe estar asegurado, ¿no? Ese sí que debe estar. Seguramente, lo que no tiene asegurado es la cadera, porque se la ve cada 2x3 con el bastón. Con el bastoncito. Algo sí. ha pasado con el implante de la cadera. Pero bueno, Madonna siempre. Así que nada, está con todo el tema de la promoción con esta taquicha. se están franeleando en cuanto a presentación que hay por ahí. Sí, decime. Hablando de taquicha y flaneleo. Ay, qué manda. Saludo a Roxana, a su mamá, Roxana, y abrazo. A Malisa. Sí. A toda la familia Roxana acá. También para Silvana y Walter, para Diana y Cristian. Tenemos a Nélida y Facundo Silvana. También. Sí, Nélida y Facundo han dicho que saludo a señorita Colin. Bien, bien, bien. Por el cumpleaños. Dijo, Silvana, ¿quién le culo nuevo? No sabemos. Seguramente acá, instituto. Vos estás queriendo que nos vayamos a La Palpa antes de que empiece el tema, ¿no? Vamos a La Palpa, porque... ¡Oh, instituto! Ahí nos va a salvar el pulpo, me parece, y vamos a ir con la música. Love.

Y no solamente con no venir al próximo programa, el otro fin de semana tengo un cumpleaños de 15, porque claro, porque todo el mundo en esta época o se recibe de algo, o se casa, o cumple 15. Así que lo más seguro que el otro programa tampoco. Creo que el otro, creo que el otro es fin de semana largo, si no me equivoco. Exactamente, el que viene ahora es fin de semana largo, el próximo. Y el otro también lo tengo ocupado. O sea, viajo, okay. Casamiento, cumpleaños de 15. Y así voy a terminar, no sé cómo voy a llegar a la fiesta, si rodando o estilizado. No, obviamente me tiene que entrar toda la ropa para el casamiento, para el cumpleaños de 15. Así que he bajado varios kilitos. Ah, bueno, bueno. Espero mantenerme así. Te estás manteniendo, sí, te estás reservando para así ese que día nada. Sí, obviamente, después le voy a entrar ahí una camisa suelta para que, obviamente, está perfecta. Ese era mi anuncio, niño, así que lo vais a disfrutar al Brix durante dos programas. Igual vamos a estar conectados con el Brix, vamos a armar el programa en conjunto, pero lo vais a escuchar a él y quizás pueda sacar el pulpo al aire. Así que nada, ese era mi anuncio de que me voy a tomar vacaciones por dos sábados. Y después cuando vuelva me vais a escuchar desde la radio, porque seguramente estaré ahí en el estudio para volver y que de repente escuchen vos bien allá. Ahí está. Ve hacia la luz, hijo mío. Así que bueno, como decíamos, se nos fue otro programa más. Qué placer hacer este programa, Zeta. La verdad que de la manera siempre, que nos carga tanta energía, es impresionante cómo sí. Se recibe. Sobre todo cuando no vengo y después vuelvo con más ganas. Así que bueno, esperamos la hayan pasado genial como nosotros. Nos hacemos compañía mutua cada fin de semana. Muchas gracias, en serio, y gracias al excelente equipo que nos acompaña cada sábado, cada fin de semana. En los controles, nuestro pulpo, el señor Damián Espadea. Por supuesto, nuestra querida asistente de producción, señorita y 35 añera, señorita bonita de sexy. Colin. ¡Feliz cumpleaños! En la dirección general, la señora Claudia Daporta, como siempre, ahí, hermosa señora. Por supuesto. Del otro lado de la conducción, mi querido liberado, toquilleado y pokemontizado, señor Rex. Hoy más toquilleado que nunca, también acompañado acá por mi amigo el señor Z. Muy bien. Y por supuesto, niños, recordad que esto es un contenido de Guadoncha Producciones. Escucho como un caballo. Me parece que ha llegado un caballo a la puerta que venís a buscar. O será un príncipe. Guarda, niños, ustedes dos que estáis ahí en el estudio, a ver si bajan y es un príncipe y los quiere ir de su tierra. Gente, nos encontramos en 7 días para seguir tasquicheándonos como cada fin de semana. Abracen mucho a su familia y sean felices. Recuerden bueno, que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Hola, karmaditos, que disfrutéis de la vida, seáis buenas personas y siempre todo que sea con amor. Besos, buena vida. Buenas noches, hasta pronto. Good Karma Radio Show. Since the sky turned gray, I'm waiting for the perfect day. Hey, now it seems you always touch me like the sun. There's no escape for the broken heart. There's no return. Once you lost your way, I say a prayer. Now I lost the battle, but you come back to stay. Bring the perfect day. Blinded by a crazy light, I fell into the dark. The two of us, I couldn't see. sun. There's no escape for the broken hearted. There's no return once you've lost your way. That you come back to stay, bring the perfect day. I say a prayer that loves the party. That you come Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.